se relaje y tu cabeza deje de correr detrás de la locura cotidiana, entonces le pedís al ángel de los sueños que te ayude a descansar también, a conectarte con la verdad, a poder dividir si es correcto esto o lo otro. Encontrar respuestas a preguntas que nos estamos haciendo todo el tiempo, es la carrera que tengo que seguir, estoy en el camino correcto con este trabajo, me sirve crecer por este lado, estoy haciendo bien mi desarrollo personal. Todas las preguntas que te vayan viniendo a la cabeza, tenés que emprender un nuevo negocio o un nuevo trabajo, bueno, pedirle al ángel de los sueños que te guíe, que te muestre si es el camino correcto. Y yo te aseguro que si descansas tranquilo, si dejas esto en manos del ángel de los sueños, si no das tantas explicaciones, porque a veces embarramos nosotros con nuestras propias, no querer decirle al ángel lo que nos tiene que decir. Bueno, mira, yo quiero que me contestes esto, porque yo quiero hacerlo, porque este es el sueño de mi vida, o porque no quiero estar más ahí. No, eso no. Yo te estoy diciendo de que vos te relajes, que llegue el momento del día, final del día, o el momento en el cual vayas a hacer una meditación, o vayas a hacer un descanso, o vayas a hacer algo positivo, y le pides al ángel de los sueños que te revele o que te guíe en tal cosa. Así, cortito, sencillo. Nada de enroscarte con, porque si no dejan de ser tu conexión con los ángeles para hacer tu verborragia, tus palabras o tu querer convencerte a vos mismo. Y esto no es lo que estás buscando. Para eso tenés todos los otros momentos. Para eso tenés la cabeza ocupada con problemas todo el tiempo. Cada momento en el que vos le pidas ayuda a un ángel, ahí vas a estar poniendo las cosas en una energía divina, en una energía superior. Deja de pasar por tu cabeza, por tu pensamiento, por tu energía, por tu actitud, y empieza a pasar por algo mucho más luminoso, mucho más sanador, mucho más generador de posibilidades para vos y para tu entorno. La conexión con los ángeles tiene que ser cotidiana, sencilla, como respirar. Vos no te das cuenta, no le prestás atención a tu respiración, respirás, porque si no lo haces te morís. Bueno, no es tan dramático con los ángeles, pero si no lo haces, si vos no los incorporás a tu vida cotidianamente, podés empezar a tropezar, empezás a cargarte de energía negativa, ponés el pensamiento, la actitud y el cuerpo en el miedo y no en la solución, en las trabas y no en la solución, en lo que no querés. ¿Cuántas veces pensamos en lo que no queremos? Si cambiáramos nuestro pensamiento, si cambiáramos nuestra forma de pedir, justamente, pido revelar si estoy en el camino correcto. Pido que el ángel de los sueños me muestre cómo resolver determinado tema. Si verdaderamente estoy haciendo las cosas bien conmigo. Y a veces uno no tiene la capacidad de decir, bueno, sí, recibí o me di cuenta en mi sueño, o percibí o sentí que no, este no es el camino correcto, no vas a salir corriendo. Vas a empezar a generar las cosas necesarias para poder hacer los cambios. Si estás empezando una carrera y esa sentís que no es, que algo no está bien, que la cosa no funciona, entonces le pedís al ángel de los sueños que te revele si estás en el camino correcto. Y seguramente la respuesta, la guía, te va a ir guiando hacia lo que sí tenés que hacer. Vas a encontrar que hablas con alguien o que te comentan de otra cosa o que decís, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Este es el trabajo que yo querría realizar. Todos tenemos que seguir nuestra misión. Y no es tan difícil. No todos tenemos la misión de la Madre Teresa de Calcuta. Ojalá tuviéramos un porcentaje chiquito dentro de nuestros corazones de esa misión. Todos tenemos que ser misericordiosos y todos somos sanadores y todos somos angeloterapeutas, porque aquellos que invocan a los ángeles y le piden a otros por ellos, empiezan a encontrar el camino del estar mejor. Dejo de preocuparme por el problema y empiezo a ocuparme. El ángel de los sueños lo que trae primero es un buen descanso, es una buena conexión con el mundo espiritual, es una conexión luminosa con el día a día y con la vida. Y también lo que te trae el ángel de los sueños es bondad a tu corazón, porque te vas a dormir abrazado por un ángel

ni personajes salvadores, solo fe, esperanza y una actitud positiva respaldada por ambas cosas. Cuando me enojé, desaté mi ira, corrí a ciegas, solo profundicé la huella en la que me hundía. En el momento que me detuve, recé, hablé con Dios, Él envió a sus ángeles, me hizo sentir su presencia, su fuerza y su luz. En ese momento logré salir del pozo que estaba haciendo a mi alrededor. Realmente cuando empezamos a poner las cosas en un plano superior, no en un plano mágico ni en un plano de delirio, hablo de la oración, hablo de la fe, hablo de conectarme con el buen sentir, el buen pensar y el bien hacer. Hablo con esto, de irme a dormir y encomendar mis sueños, además de protegerme al Arcángel Miguel, y si estoy enfermo a Rafael, y todos los que ya sabés o querés conocer, pedirle al Ángel de los Sueños, para que tu sueño sea un sueño luminoso, para que en ese sueño puedas ver el camino, cómo ayudar a otros, cómo ayudarte a vos mismo, el que no sea un sueño de tortura o una pesadilla, sino que sea un soñar sereno y armonioso. Esos sueños proféticos donde vos decís, hoy me desperté con esta certeza, no soñé nada, pero tengo la certeza de que tengo que hacer lo correcto, o de que voy a conseguir lo que estoy buscando, o que voy por el camino correcto, o que voy a encontrar a las personas indicadas, o el trabajo indicado. Hoy me desperté con esa certeza. La sumatoria de esos días, la sumatoria de esas certezas, te dan una vida mejor, te dan una vida sin tanta mala sangre. Obviamente que el mundo nos pega y nos roza y nos ubica siempre del lado del dolor. Seguramente que todos estamos rezando por Manchester, por lo que le pasó a esas criaturas y a esas familias enteras que han tenido dificultades y problemas. Pero lo cotidiano es rezar por ellos, seguir con lo nuestro y seguir rezando por un mundo mejor. La condena, el enojo, la bronca, el estar siempre unos en contra del otro, hace daño, nos daña, nos lastima, nos aleja cada vez más de esta sensibilidad, de esta capacidad de resolver y de avanzar en cada paso que tenemos que dar en la vida. El Ángel de los Sueños es un ángel más que estás conociendo del libro Luz de Ángeles. Les cuento que también, si quieren, aquellas personas que lo quieren llevar encima, además del libro, pueden bajarse para Android, está la aplicación Luz de Ángeles, como el libro, Luz de Ángeles. Y allí pueden tener, primero reciben un ángel en sus, pueden programarlo para recibir un mensaje diario, pero además ustedes pueden abrirlo y buscar el ángel, y después así al azar giran y paran y encuentran el mensaje que lo acompaña. Por ejemplo, si querés leer más o querés empezar a pedirle todos los días al ángel del encuentro, te bajas la aplicación, entras y allí encontrás el ángel del encuentro. Está el resumen de lo que significa, pero está la oración, que es lo más importante. Cuando nosotros empezamos a encontrar el método de conexión con los ángeles en cada instante, soltamos el método que estamos utilizando, que es el de encontrarnos con la impotencia, con la bronca, con el miedo, con la oscuridad, con todo lo que me daña y daña a mi alrededor. Estamos en un mundo difícil de entender, pero hay que vivirlo, hay que avanzar por él, hay que transitarlo, hay que encontrar la forma de poder seguir adelante, colaborando con lo mejor de nosotros. Y eso es enviar luz por sobre la oscuridad. Estamos doloridos por lo que pasa en todo el mundo. Venezuela, saber que todos los días está muriendo gente, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en distintos lugares del mundo, en todos los lugares del mundo, en nuestro país, con la pobreza, con las dificultades. Pero si yo estoy todo el tiempo rezongando y enojándome y poniendo la bronca por delante, no soluciono nada. Si yo estoy trabajando por un país mejor, si estoy trabajando por mi vida que sea mejor y estoy aportando de mí, por ejemplo, transmitirte que los ángeles están a un paso de distancia, a un pedido de distancia, no un paso, a un pedido de distancia para que te puedan ayudar a encontrar el camino, estoy colaborando. Ojalá lo puedas ver, Ojalá los sueños tuyos y los míos a partir de hoy estén siempre acompañados por los ángeles. Bueno, voy a los ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos viene el ángel de la armonía. Y te dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Tere de Versalles, te mando un abrazo y un beso grande. Y para vos viene el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Lorena de Villa Bosch, que nos pide un mensaje para Mariano. Les mando un beso grandote a los dos. Bueno, para Mariano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Lorena, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Ofelia de Pompeya, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y para todos los que están escuchando el programa y querían un ángel y bueno, no pudieron, o no entraron, o no se animaron, bueno, este es tu ángel, este es para vos. El ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa grabado en otro momento, en otro tiempo, cuando ya no sea el Día de la Patria, pero no importa, el Día de la Patria es todos los días, aquí va este ángel para vos, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Les cuento que todos estos ángeles y estos mensajes están en el libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en las librerías. No tenés que llamar al 4789-9014 para conseguirlo. Ese y ángeles a tu alrededor también. Y si quieres conectarte de alguna manera conmigo, tenés mi página que es www.cristinadelsolar.com.ar, Facebook, que es Cristina del Solar, la que tiene un angelito rosa con una luz en las manos, o Luz de Ángeles. Lo digo así porque es todo por separado. Esa es la página de Facebook del libro. Ahí también replicamos los programas y ahí podés entrar. Si no tenés Android, puedes entrar también para pedir un ángel y un mensaje. El camino con los ángeles es cotidiano, pero es placentero, es sereno. Una vez que los empezás a sentir en tu vida, te empezás a conectar con ellos, empezás a encontrar esa cotidianeidad, empezás a pensar, uy, fulano no está bien, bueno, le pido al ángel Rafael que vaya, o está inseguro, la está pasando mal, al ángel de la fortaleza. No importan los nombres hebreos o los nombres en otros idiomas. El nombre de los ángeles tiene que ver con sus virtudes. Fíjense qué lindo lo de Fátima. No sé si vieron que en el camino donde los pastorcitos estaban caminando para ver, para encontrar, que se encontraron primero con el ángel de la paz. Después se encontraron con el ángel de la sabiduría. Y él los fue guiando, así, con ese nombre. Nosotros tenemos que llamar a los ángeles por sus virtudes. El ángel de la serenidad cuando la necesito, el ángel de la claridad cuando la necesito, pedirle para mandarle a otra persona que tenga luz, que tenga claridad. Y el contacto con los ángeles es cotidiano. Y durante el día no te puedo decir la cantidad de veces, todas las que sea necesaria. No son personas, no se cansan. Su misión es la de asistencia entre los hombres y Dios. Ellos llevan su mensaje, ellos nos traen su mensaje, ellos nos guían y nos acompañan. Hoy vino para nosotros el ángel de los sueños. Te revela, te ayuda a encontrar la verdad, a conectarte. A veces te despertás o saliste de hacer una meditación, de haberle pedido al ángel del encuentro, y ¡oh, casualidad! Alguien te llama y te dice lo que estabas esperando conectar, o encontrás un libro, o encontrás una página, o alguien te dice, mirá, visita tal página, qué lindo lo que están diciendo, y entras y ves la frase justa, la palabra justa que estás queriendo recibir o necesitando para poner la que pediste, la que te está ayudando a salir del camino sinuoso. La vida hay que vivirla día a día, como nos dice Juan 23, solo por hoy. Solo por este instante estamos conectados, solo por este instante voy a avanzar, solo por este instante, solo por hoy. El día de hoy seré mejor persona. El día de hoy me voy a conectar con los ángeles cada vez que los necesite. Y también te lo pido, que en el día de hoy, en cada día, pidas a los ángeles ayuda para otros. Manda ángeles, mandemos ángeles, mandemos esa vibración superadora. Que pasen un hermoso 25 de mayo. Que estén bien, que descansen los que se lo permitan, que disfruten los que se lo permitan, que hagan lo que sus corazones y sus vidas le permitan. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier